Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Despertando en el Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LO3 AM 1080, como desde hace un tiempo a esta parte, en el horario de 18:30 y ya bien metidos de cabeza en la primavera. Hoy nos toca un día muy lindo, con mucho equipo trabajando en el patio del Hospital de Día y presentándonos ya mismo. Rubén Polaco, un buenos estar. Rubén, encantado, buenas tardes. María Graciela Calfuman, un gusto. Marcela Alicio. Ana María. Nicolás, un gusto. Bien. Bueno, vos, Nico, planteabas una pregunta antes de empezar. ¿Qué es esa pregunta? Hablando de sobre todo el mundo y más que nada del universo, porque el mundo ya estamos cansados de vivir y además hay gente que todavía quiere saber un poco más de lo que se sabe. Y yo quería tratar de hablar de las trivialidades, que vendría a ser un poco de los pensamientos, que vendría a ser de las flechas que cada uno sale de su cabeza. Bueno, a ver, eso, la pregunta es esa, ¿qué son las trivialidades? ¿Qué es eso? Todavía no lo entendí. ¿Qué es una trivialidad? No sé lo que es una trivialidad. ¿Trivialidad? ¿Qué es una trivialidad? Y yo pienso, de acuerdo a lo que dice él, que es una especie de dimensión que hay en el universo. Yo diría, por ejemplo, que ¿qué sucedería si nos pueden captar los pensamientos? Si pensamos y no podemos pensar, y nos están captando nuestro pensamiento y no nos dejan pensar y ser como nosotros mismos. Si no podemos hablar y nos están captando nuestra forma de hablar y están sabiendo lo que hablamos y nos están procesando y condenando por una u otra manera. ¿Quién estaría captando nuestros pensamientos? O las yo cosas no creo en Dios. Yo pienso que un Dios no puede hacer eso porque es un atentado contra la humanidad. Sería un asesino al hacer esas cosas. Por eso yo me despliego de eso y no estoy de acuerdo con él. Que hay otra manera de tratar a la humanidad que puede ser completamente distinta, que inclusive le puede enseñar más, hacerlo sentir mejor y luchar por un mundo mejor. A ver, vos, Ana, ¿qué pensás que es una trivialidad? En este momento se me viene a la cabeza que tengo pensamientos y expresiones que los demás no entienden. ¿Me explico? Sí. Es un poco en línea con lo que dice Graciela. Sí, ¿no? Pero soy creyente. Esa es la diferencia. ¿Vos, Claudia? Mira, yo opino esto, que soy creyente, soy evangélica, pero bueno, me fui católica, pero bueno, me hice evangélica con mi hermana, y Lore, y quiero mucho en Dios y nada más. Pero para vos, la piedra la tiraste vos. ¿Qué es una trivialidad? Definilo vos. Vos decías, no, flecha, no sé qué. Yo, francamente, no te entendí. Así que explícamelo como si yo fuera medio pavote y no tuviera posibilidad. Ok. Bueno, un gusto. Soy Nicolás y trato de hablar un poco de lo que se viene más encima sobre lo que es el futuro, el pasado y el presente. Que el pasado es el comenzar, el presente es lo que se ve y el futuro es lo que va a comenzar. Porque de acuerdo a lo que estamos viviendo es lo de acuerdo que estamos planeando, ¿no? Porque cuando uno opina, está pensando. Cuando uno acciona, está reaccionando. Entonces, cuando llegamos a la trivialidad, vendría a ser un tercer mundo donde la señorita Graciela, ¿no? Sí. Dijo que es una dimensión que nadie conoce porque nadie está atentando contra eso. O sea, ¿por qué tendríamos que creer en algo que todavía no sabemos si existe? Porque por ahí podemos ser Dios y podemos ser Satanás. Porque todos tenemos el yin y el yang, que vendría a ser lo malo y lo bueno. Entonces, cuando uno mezcla un poco de rock and roll con vaya, como que vendría a ser diversión, fiesta, curros, como le pasa a cualquier persona cuando malgasta su dinero, pero después lo recupera, porque es como que va y viene, es como el agua que hay que fluir. Y además, la trivialidad vendría a ser como un tipo de tríbolo, algo, un rombo, algo que va de giro y que vuelve para atrás. Nada más. ¿Vos, Marce, qué pensás que es una trivialidad? No sé. ¿Vos, Viole? Yo tengo ahí por ahí una definición que dice que trivial es algo que carece de importancia. ¿Qué sería algo que carece de importancia? Y las cosas... Yo creo que en la vida uno a partir que ya tiene una noción que es mayor de edad, que puede empezar por cualquier manera, uno aprende a elegir qué es lo que querés, qué es lo que te gusta, qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo, y vas analizando y vas partiendo cosas que no convienen en la vida. Y no necesariamente lo que es trivial para uno es trivial para el otro. Ah, no para nada, para nada. Para mí, yo soy una forma de pensar, una forma de actuar, y él es de otra. Y ella de otro, cada cual piensa de una manera completamente distinta. ¿Podés repetir qué era la... Una trivialidad, entiendo más, él da una definición, pero para qué, ¿cómo es eso que decías vos? Es como que es algo trívolo, un tipo de rombo medio rústico que vendría a ser de la época más o menos medieval, un poco más antes que la época de las brujas y los brujos, cuando habían calderas y calderones. Que vendría a ser lo que tapa el calderón y la olla, que vendría a ser lo que mezcla. Y ahí va convirtiéndose en algo. Como bueno, cocinar. Bueno, esa es, esa es la definición de Nico de lo que es una trivialidad. Yo entiendo que trivialidad es una cosa que no tiene importancia. ¿Qué sería algo que no tiene? Una olla vacía. Es interesante como metáfora. ¿Vos qué pensás que es una cosa sin importancia? Algo que falta. Algo que falta. Sí, sí, algo que le falta a lo que estamos hablando. Suponete. O como por ejemplo que... ¿Qué faltaría? Lo que y, por ejemplo, una olla, que le falta la selga. Pará, me encanta. El ajo. Pará, vamos con la metáfora culinaria. Pará. Escuchame, Fede, sí. Si dice que no tiene importancia la trivialidad, sí. Es que yo no le doy importancia a los que me tiran flecha, como dice él, ¿me entendés? Sí. Para mí... Me rebala todo lo que me pueda afectar en contra, ¿me entendés? Sí. Y que yo hable y no me entiendan, y bueno, lo lamento. Que se maneje y que no te entiende. Lo lamento. No, deja de ser, es un problema tuyo. Claro, que... es del otro. Exacto. A ver, ¿cómo es la cuestión de la selga y de la olla? ¿Cómo es? Es como que... la dijiste recién, están peloteándose entre vos y Rubén con la metáfora culinaria de la olla y la selga. A ver, ¿cómo lo es? Que pasa es que la olla vendría a ser uno y la tapa vendría a ser el pensamiento del cerebro. Cuando ahí me gustó más. Cuando uno está pensando, primero tiene que crear el pensamiento, analizarlo y largarlo por la boca. Bien. Y si no lo hacemos así... Porque podría ofender a la persona. Vos decís que primero, básicamente, a ver, si te sigo bien, primero pienso, después hablo. Primero pienso y después hablo, como los indios que aprendían sentados y callados y después accionaban. El accionar vendría a ser el choque, que vendría a ser no violencia, sino hacer algo. A ver, explícame eso del pensamiento como tapa. El pensamiento vendría a ser la olla y la olla siempre tiene una tapa y la tapa siempre tiene un módulo de pequeñito que es para agarrar y ese vendría a ser el cerebro. Bueno, ahora vamos a hacer la ronda, tiene que ver con lo siguiente. ¿Qué cosas para cada quien no tienen, para vos qué cosas no tienen importancia? Para, bueno, yo te voy a decir que uno el pensamiento de Dios con el del diablo, que no solamente puede ser Dios el que nos esté afectando, puede ser el diablo, porque dicen que cuando hay mucha energía radial, nuclear, digamos, radial es nuclear, y yo estoy sintiendo que hay mucha energía, muchas cosas. El sol es muy fuerte en esta época de la primavera, por ejemplo, parece verano. Y que de pronto en esta época usamos remerita de manga larga, calza, zapatillita, así. Pero ahora sin media y así con remerita larga no vas, tenés que usar una remera corta. Entonces pienso que nos está afectando todo. Dicen una antigua teoría de la Edad Media que el diablo... No existe, pero salía en una época que hay mucha radiación y se producía un metabolismo distinto en la gente y en todos los elementos, cosas que serían las casas, los árboles y todo eso. Yo en este caso me identificaría más con Dios, pero con Dios, con el diablo. Pero eso para mí carece de importancia porque cada uno puede ser Dios y diablo, como decía él, todo tiene el yin y el yang, que lo explican los chinos también. Que sentimos un pensamiento que si somos Dios, yo he dicho que en el EU3 que soy Dios, pero para mí y para mi hija. Entonces podría ser diablo si algo está afectando, pero para mi hija nada más. Un diablo distinto. Generalmente se supone que el diablo llega y mata y destruye a la población y a la humanidad. Que solamente quiere el mal, el odio y la destrucción. Yo sería un diablo completamente distinto, queriendo en su manera un poquito a la humanidad, sin dejarla de quererla y no matarla así porque sí nomás. Y teniendo una forma espiritual de vivir y de sentir el mundo y la vida, de modo que nada perezca, que todo quede, pero que cada uno se arregle de la manera, mejor manera que podría arreglarse. Entonces parece una olla a punto de estallar, sí. Cuando hay mucha presión, sale energía radiactiva y parece que la olla fuera a estallar. Puede ser que en un momento la olla estalle y haya una explosión, un terremoto, por ejemplo, o un volcán que estalle y todo demás que pueda afectar a la población. Por eso le pediría a las fuerzas naturales que no se sulfuren, que no implementen muchas cosas más nocivas, porque puede haber un maremoto también. Que la humanidad está presente, que lloran, que cantan, que ríen, que bailan y que necesitan vivir su vida y no que fuerza arrolladora lo destruyan y lo maten. Viole, ¿qué es para vos una cosa sin importancia? Algo que no vale. ¿Para vos qué cosa no tiene importancia? Las cosas feas. ¿Y qué sería para vos una cosa fea? Hoy. Por ejemplo, que no te discriminen porque sos discapacitado, que cuando vayas a algún lado te digan, bueno, vos estás tratándote psiquiátricamente, anda a tratarte psiquiátricamente, como yo fui ayer al hospitalito de Cerri a hacerme atender, y como decía el Pena, me dijo que me vaya a atender al Pena. ¿Te dijeron eso? Sí. ¿Y vos ibas por cualquier cosa? Iba por un PAP. ¿Qué tendría que ver el PAP con nada? Enfermedad. ¿Nada? Nada. ¿Y te discriminaron por eso? Sí. ¿Y para vos, Claudia, qué es una cosa sin importancia? Bueno, para mí, soy Claudia, bueno, para mí es algo que, por ejemplo, te, como decía Viole, que te discriminan en el colectivo, te discriminan por todos lados. Pero yo tengo la conciencia tranquila que, no, que me siento una mujer normal tomando la medicación. ¿Qué es una cosa sin importancia? Y cerramos con vos. Para, dale, bien. Y ahora yo saqué turno para el lunes para que me atienda otra doctora, pero en la salita de Cerri, para que me atienda otra doctora, porque esa no me quiso atender. Ahí donde corresponde que te atienda. Sí, porque es la salita de Cerri, te tienen que hacer todo porque es obligatorio. Te voy a dar un ejemplo, Fede. Dale. La otra mañana llego 6:30 al hospital Pena. Sí. Voy a ventanilla cuando abra a las 7. ¿Y si usted tiene el número o no? Pero tengo prioridad por discapacidad. Lo que me faltaba, me contesta. Me pide el número de documento, me tira la orden y le digo, chao, gracias, mi amor. Salgo de ahí y digo, flor de yegua. Me discriminó. Esto es Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en el 3 AM 1080.